Arriba, compadre, les presentamos a la cumbia de la tambora, muchachos, comanda la misma escuela, mi compa Hernán Sepúlveda, para que saque los prohibidos en el centro de la pista. Pero dice así, muchachos, venga. ¡Fierro! Quiero que me lo toquen ya, tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Tóquenme camarón pelado, quiero que me lo toquen ya, tóquenmelo con la tambora quiero bailar. ¡Vamos, ve! Pa' que saquen los tocos prohibidos del tinto. ¡No, vea! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Tóquenmela del tamarindo, quiero que me la toquen ya. Tóquenmela con la tambora quiero bailar. Tóquenmela del tamarindo, quiero que me la toquen ya. Tóquenmela con la tambora quiero bailar. Señor, vale, vale, ¿cómo se va? Vale, quiero que me la toquen ya, tóquenmela con la tambora quiero bailar. Tóquenmela del maricero, quiero que me la toquen ya, tóquenmela con la tambora quiero bailar. ¡Allá, muchachos! ¡Vamos a bailar, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hijos de sushi! Tóquenmela del pato asado, quiero que me la toquen ya. Tóquenmela con la tambora quiero bailar. Tóquenmela del pato asado, quiero que me la toquen ya. Tóquenmela con la tambora quiero bailar. Y sí, señor.